En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, capítulo 20 del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 19. El 19 nos dice: al atardecer del primer día de la semana, cerradas las puertas por miedo a los judíos, continúa el relato. Como recordamos siempre, según palabras del Papa Ratzinger, este miedo a los judíos es el principal obstáculo para la predicación apostólica. Por supuesto que se refiere al simbolismo. Se trata de los judíos no en su materialidad, sino como lo más alto del poder de este mundo, que tiene poder de muerte sobre los apóstoles, dominados por una potencia invisible, especialmente malvada. Es un espíritu de incredulidad, que es lo que Jesús va a reprochar a Tomás apóstol: no seas incrédulo. Y este espíritu de incredulidad tiene muchos representantes, no solo en torno a Cristo en esta época. Cristo ya es invencible, resucitado, pero los apóstoles sí, mortales, iban a dar la vida por Él. Y también en todo el camino de la historia de la Iglesia aparecen estos representantes de la apistía, de la incredulidad. No es solamente incredulidad en el sentido de sin fe, sino con toda la riqueza de la palabra original: sin fe, sin fidelidad, sin lealtad. Es la preparación del camino de aquel supremamente malvado en los últimos tiempos, que será llamado Anomos, sin ley. En términos de familia, sin padre, supremamente apistos, sin fe, sin fidelidad, sin lealtad. Y esto es lo que quiere expulsar Cristo del corazón de Tomás y del corazón de todos nosotros. En este fragmento hay mucha insistencia sobre la carne de Cristo, la carne en el mejor sentido de la palabra, carne de Cristo que se ofrece a la vista. Primero, les mostró a todos los apóstoles la marca de los clavos en sus manos y su costado, que significa corazón en los idiomas antiguos. Carne de Cristo que se ofrece al tacto, como leeremos a continuación hablando de Tomás apóstol. Saluda a Cristo diciendo: paz a vosotros. Probablemente un arameo shalom, que significa la integridad, la salud completa, la restauración. Salud en el más pleno sentido de la palabra, que excluye el pecado, excluye la enfermedad y excluye la muerte. Y les mostró sus manos y su costado. Plevra significa también corazón. Esta paz es la paz del ágape cristiano, del amor sobrenatural, lo único que puede traer verdadera paz. Se ofrece entonces a la vista y al tacto. Dice Tomás de Aquino que el tacto es el sentido de la suprema realidad, que más palpa la realidad de las cosas, que no se engaña sobre la realidad. Este tacto, tocar su carne, Cristo lo ofrece en contra de la apistía, de la incredulidad. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo. De Él procede, tarea nuestra es recibirlo. Difícil palabra, recibirlo. Pero Cristo lo dice y en imperativo, recibid al Espíritu Santo. Aceptarlo, abrirle las puertas, tomarlo como huésped. Y este tacto de la carne de Cristo, este tocar a Cristo en sus manos y en su corazón, que va a hacer el apóstol Tomás, es pequeño en comparación a la realidad interior que sucede en él. Sucede en él una transformación completa a lo más profundo de su alma. Como contra todo gnosticismo, los gnósticos decían que la carne de Cristo era aparente, la carne real de Cristo se entrega como posesión para unión con nosotros, para unión con Tomás, que nos representa. Como buen teólogo, dice Tomás de Aquino, que tenía gran simpatía por Tomás Apóstol, por ser su patrono, como buen teólogo dice, Señor mío y Dios mío, que ciertamente son sinónimos. Las dos palabras significan carácter, la naturaleza divina de Cristo, pero al decirse dos veces parece que se connota la humanidad y la divinidad. Y entonces le entrega como regalo una bienaventuranza, macarismos, se dice bienaventuranza, felices, cuando se declara feliz a alguien, una doble bienaventuranza. Bienaventurado Tomás, porque viendo al verdadero hombre, lo confiesa, tiene fe en el verdadero Dios. Y bienaventurados también nosotros, que no lo vemos siquiera como verdadero hombre, pero lo confesamos como verdadero hombre y como verdadero Dios. En esta vida tenemos algo análogo al tacto, que es la oración contemplativa, donde vemos con la luz de la inteligencia y con la luz de la fe la presencia con mayúsculas de Cristo, con la cual responde a nuestras humildes palabras. No se oyen las palabras materiales de Él, pero se ve con la inteligencia y la fe su presencia que responde en forma definitiva, que excluye todo temor y oye toda oración. En la patria mucho más será a través de la visión beatífica, la caridad infinita. Hicimos referencia a esta transformación en el corazón de Tomás. Es análogo a la transformación en el corazón de Pedro en la noche de la Pasión. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, de la muerte de Lázaro, cuando Jesús le dice a los discípulos, vayamos a Jerusalén, a las afueras inmediatas de Jerusalén, a la familia de Lázaro, se dan cuenta los apóstoles que eso era peligro de muerte. Y Tomás, que hoy celebramos, dice, vayamos también nosotros a morir con él. Muchos comentaristas ven en esto una presunción de Tomás. Pero no hay que ver lo negativo, algo de presunción hay, como siempre en nuestro lenguaje. Veamos lo grande que hay, lo bueno. Hay un enorme amor. Vayamos también nosotros a morir con él. Hay un enorme amor. También lo había en San Pedro. cuando en la última cena declara repetidas veces a Jesús que daría la vida por él. Había presunción, pero había enorme amor. ¿Cómo hace Cristo para transformar este amor exterior, un poco exaltado, levemente presumido, en verdadero amor que dura eternamente? Lo hace a través de la prueba del sufrimiento. La prueba de San Pedro fue la triple negación, de modo que al ver lo que había hecho, salió fuera y lloró amargamente, dice el relato de la Pasión. En este llorar amargamente, que quizás duró, no digo horas, pero un largo tiempo, el alma de San Pedro fue totalmente transformada, dicen los teólogos, de modo que recuperó más gracia que la que tenía antes de la negación. Y eso nos promete Cristo Jesús cada vez que lloramos amargamente nuestros pecados, con un llanto de amor. No son lágrimas de desesperación, son de amor. Lo mismo pasa con Tomás. ¿Cómo pasa él del amor exterior al amor interior y eterno? También por el sufrimiento, también por la prueba. La prueba fue la humillación de no haber creído a los otros apóstoles y de encontrarse con la presencia de Cristo resucitado que le reprocha su incredulidad, su apistía, su falta de lealtad. Quizás la conversión de Tomás no duró tanto, el sufrimiento este de prueba en el interior no duró tanto como el de San Pedro, pero en breves minutos sucedió todo, el milagro portentoso que Él quiere hacer en nosotros. Una verdadera regeneración, poniendo sus humildes dedos de humano mortal e incrédulo en el corazón de Jesús, en las llagas de sus manos, posible que haya caído arrodillado delante de Él diciendo, Señor mío y Dios mío. De la incredulidad a la confesión perfecta de la fe. Confesión perfecta de la fe seguida por un amor que solamente tuvieron los apóstoles. Esta rendición absoluta, como quiera que la haya demostrado, arrodillándose, abrazándolo, nos dice que hay una rendición incondicional en el corazón, una comprensión de la impotencia total de parte nuestra y una entrega de la vida completamente al Dios verdadero, Señor mío y Dios mío, donde de algún modo hay conversión, hay declaración, un pedido de perdón y también hay alabanza, una alabanza enorme, todo fusionado, en pocas sílabas, como se trata, como se ve perfectamente en el idioma antiguo. El imperativo de Cristo debe ser escuchado por nosotros. Trae, dice Jesús a Tomás, trae tu mano, métela en mi costado, métela en las heridas de mis manos. Eso nos dice también a nosotros, trae, ven a mí, qué señorío que hay en esta palabra de Cristo. Trae, Él manda y todo viene a Él. Y viene a Él lleno de fe, de conversión y de confesión perfecta. Ven, trae, trae tu carne mortal y toca la mía, ya resucitada. Nosotros también podemos hacerlo en la oración, de modo que transformados completamente, seamos partícipes también de la divinidad de Cristo y de la resurrección, ya en esta tierra, cuanto más algún día en la visión de la patria, lo cual le pedimos a Él que nos conceda en esta fiesta santa y todos los días de nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.